Buenas tardes a todos y vamos a dar comienzo al primer pleno ordinario del año 2018. Os leo el orden del día. El primer punto es la aprobación del acta de la sesión anterior. Segundo, inicio de expediente para delimitación de un ámbito urbanístico en unidad de ejecución en la zona de la Fuente de la Almeda. El tercero es una transferencia de créditos, la número 1/2018, el presupuesto de este ejercicio. Cuarto, aprobación de la adhesión de Santa María de la Alameda a la Mancomunidad del Noroeste. Quinto, gestiones de la alcaldía y sexto, ruegos y preguntas. El acta de la sesión anterior, no sé si habéis visto algo que tengamos que corregir. No. Es la de 30 de noviembre, sí. La ordinaria que es el 30 de noviembre. Por unanimidad. Pues queda aprobada por unanimidad. Vale. Bueno, el segundo punto es un inicio de expediente para delimitación de un ámbito urbanístico en unidad de ejecución, situado en la zona de la Fuente de la Almeda. Bueno, pues esto es un propietario de una de las parcelas que está situada en la Fuente de la Almeda. Nos ha solicitado licencia para poder construir. Nosotros urbanísticamente no lo podemos conceder, pero sí que tenemos, digamos, los recursos suficientes para que esa unidad de ejecución se lleve a cabo como está en normas subsidiarias. Todavía no es unidad de ejecución, pero que esa zona de parcelas, como está reflejada en normas, se cumpla. ¿Qué quiere decir? Que hay marcada unas calles urbanizada, pues con luz, agua y demás, que la tenemos en normas y que de momento no está desarrollado. Tenemos tres formas de poderlo hacer. Una es poniéndose de acuerdo todos los vecinos y desarrollar la urbanización, pues entre ellos paguen sus cuotas correspondientes y lo hagan. Otra es delimitando la unidad de ejecución, haciendo la junta de compensación y que ponga cada uno la cantidad que corresponde. Y la otra sería por ejecución directa, contribuciones especiales, en la que el ayuntamiento haría el gasto de urbanizar y luego después cobraría sus contribuciones especiales a los vecinos. Entonces creemos que lo más lógico es tirar por marcar una unidad de ejecución y que cada uno de ellos, pues de una forma equilibrada, ponga su parte de terreno para que se puedan acometer las obras de calle y de cesiones, espacios verdes y demás. Entonces, bueno, la idea es que el ayuntamiento pues, inicie el expediente para poder delimitar dicha unidad. Y no sé si Artemio si quiere añadir algo más de... Básicamente se trata de subsanar una laguna de las normas que se ha observado, se ha puesto en manifiesto por uno de los propietarios y efectivamente ahí va marcada una calle, pero hay que hacer acopio de los terrenos para crearla y para urbanizarla. Eso lleva unos costes y la forma que entendemos más equitativa y que garantiza la redistribución más justa y más equitativa entre los propietarios es mediante junta de compensación y la que implica menos intervencionismo del ayuntamiento, pues hay otros sistemas, te posea a la expropiación o ejecución, pero en principio la idea es que los propietarios se marquen su ritmo y que lo hagan pues, con arreglo a las normas y a la ley de suelo de la Comunidad de Madrid. Lo que pasa es que es inicio del expediente, quiere esto decir que esto lleva sus trámites. Ahora habrá que notificar, habrá que tener reuniones con los propietarios y explicarles cómo está, aunque ya tiene noticia, porque ya ha habido alguna reunión previa, y en fin, y ver lo que sale. Pero es verdad que esto es un ámbito urbanístico que adolece de... no está completa la elección. Y se explica porque en 2004... no se creó de nuevo, sino que se arrastró la clasificación urbanística que ya tenía de 1987. Entonces hubo algunas reuniones con los propietarios para explicarles y aconsejarles precisamente lo que estamos haciendo ahora, que se constituyera una unidad de ejecución, que hicieran sus cesiones, que hicieran sus calles, sus infraestructuras, pero en ese momento pues no había voluntad y el ayuntamiento optó, vamos a decir, un reactor, que fue el que lo propuso, y lo dejamos como está. Y tal como estaba del 87, así se volcó a las normas vigentes, que son las de 2004. Claro, pero es cuando te viene ahora uno y dice, oye, que bien o mal hecho, bien o... Pero el planeamiento dice que ahí hay una calle y esa calle hay que hacerla. Y entonces ya vamos a los mecanismos de hacerla que decía el alcalde. Vamos a intentar este, el de junta de compensación. Para que os pongáis en situación, esto, la Fuente de la Almeda, el que no conozca, es pasada la urbanización de la Candela, esa carretera de Valdepiélagos, entre el Calipso y la carretera de Valdepiélagos, la cuesta, pues casi arriba de la cuesta, mano derecha. Esa zona de ahí. Linda con la Candela. A la derecha. Linda con la Candela, decía. Esa es efectivamente la trasera de la Candela, la franja de cerramiento por ahí. La carretera de la casa. Hacia Valdepiélagos. Hacia Valdepiélagos y hacia el residencial. Baja hasta detrás de la trasera del residencial. O sea, entonces tiene que hacer cesiones del 10% en carácter lucrativo. No, o sea, en principio vamos a debilitarlo. La idea del ayuntamiento, puesto que como está como suelo urbano, es las cesiones en principio, no tenemos mayor problema en porque sea como una carga añadida, pero lógicamente sí que garantizar que paguen y que asuman la urbanización y las cesiones de suelo para el villal. ¿Cómo afectaría entonces? Igual que la. La rotonda, en principio, lo que les marcan las normas es la cesión de suelo. No les marcan, si te das cuenta, es la única que le no, no les es la ejecución y la financiación de la rotonda iría como sistema general a cargo de los actores. Pero esta zona sí que tiene que ceder un cuarto más o menos de la rotonda, efectivamente. Y claro, precisamente por eso entendemos que la que mejor garantiza la distribución es el sistema de compensación, porque lo que no sirve es decirle, como se lo han pintado al propietario de esta parcela, que ceda el todo. No, no, lo suyo se es. Se queda sin parcela y sin claro, la parcela. Claro. La propuesta es que cada uno ponga su parte. Lo que solo afecte solo la parcela, nada más. La propuesta es que lo hagan en junta de compensación. En junta de compensación. Lo que pasa es que el ayuntamiento sí hay que tramitar un expediente, que es un poco lo que se plantea el pleno, iniciar expediente para hacer la delimitación formal. Y una vez que esté delimitado, entonces ya empieza el desarrollo. Constituyen la junta, formulan proyectos de urbanización, de reparcelación. Informes sectoriales. Sí, pero lo primero es si estamos de acuerdo en ir a una delimitación. ¿De acuerdo? Por unanimidad. Bueno, el punto 3 es una modificación de crédito, la primera del 2018, que bueno, que bien podíamos haberla llevado en el presupuesto que aprobamos en el pasado pleno, pero como esto es un ayuntamiento y es dinámico, cada día ocurren cosas y una de ellas fue que tuvimos una reunión con patrimonio hace poquito para ver el alcance de la segunda fase de las obras de mejora que están haciendo de rehabilitación o consolidación en la muralla. Y lo que necesitan es tener, o que hagamos, nos hagamos cargo de una serie de catas que serán ubicadas por todo el desarrollo de la muralla que hay ahora, ¿vale? Alguna más enfrente de la cartuja, alguna dentro de la cartuja, otra en la parte izquierda del torreón más alta, según os ponéis en la muralla. Entonces, bueno, llegamos a un acuerdo en la reunión en qué parte podíamos financiar. Esa es la más pequeñita. Ahí nosotros financiaríamos unos 15.000 euros de los estudios arqueológicos y demás y de los gastos de máquina o de personal que lleve asociado el descubrir esas partes que quieren hacer, porque bueno, han hecho unos sondeos y sí que han aparecido un par de torreones más de la muralla en la zona de enfrente de la cartuja donde salió el suelo este bonito, había un empedrado de suelo, pues por ahí parece ser que hay dos torreones equidistantes, 21 metros, que es justo lo que hay ahora en los que han aparecido, los 7 que tenemos. Luego el torreón de la izquierda del todo, que sería el torreón inicial, que ahí sí que la cata va a ser un poco más costosa porque está urbanizado ya, hay acera y vamos a tener que romper la calle un poquito ahí para ver qué es lo que hay debajo. Y con esos estudios saber hasta dónde van a llegar con la segunda fase. La segunda fase está valorada, y eso nos dijeron, y ese compromiso del patrimonio en 300.000 euros. Entonces esa fase no solo van a consolidar la parte que queda de tapia, o sea, rehacer la tapia de la parte de arriba de la muralla, sino que se llevaría también a cabo el ajardinamiento de la zona de abajo, la iluminación, un posible cambio de trazado de la carretera en la parte de la esquina, esta alta que digo que está un poco peligrosa, en fin, que lo que dé con esos 300.000, ¿vale? Es una pregunta que hizo el arquitecto en la reunión, ¿hasta dónde podemos llegar? Y ese es el tope que pusieron, que creo que va a dar para todo eso. Entonces, bueno, la propuesta de hoy es nuestra parte, tener crédito para poder hacerlo, que no tenemos ahora mismo ninguna partida presupuestaria para poder hacer este gasto. Entonces, ¿de dónde lo cogemos? Pues en la aprobación de presupuesto que hicimos había una parte de inversiones que no estaba asignada a nada, sino que era como, digamos, un bote de remanente, que es en 152.000 euros con 90, y de ahí, pues, coger los 15.000 y nos quedarían otros 137.000 pues para el resto de año. Entonces, esa es la propuesta que hacemos. Luego informaré, ¿vale?, en gestiones de alcaldía sobre cómo fue la reunión y demás. es la modificación de créditos en su modalidad más suave, que es transferencia de créditos. Es decir, es baja de una partida y alza en otra. Entonces no afecta ni a la regla de gasto, ni al equilibrio presupuestario, ni a la sostenibilidad financiera, no afecta a nada. Pero, bueno, pues es la fórmula que entendemos más rápido, es la que se propone al pleno. Se ha dictaminado favorablemente por unanimidad de la comisión y me imagino que se vota por unanimidad. Bueno, el cuarto punto es la aprobación de la adhesión de Santa María de la Alameda a la Mancomunidad del Noroeste. Pertenecemos a varias mancomunidades, dos de ellas de la Mancomunidad de Basuras, que una es la Mancomunidad Jarama, en la que está Talamanca, Vale Torres y Vale Piélagos, la mancomunidad que se encarga de la recogida de basuras. Pero luego pertenecemos a otra, que es la Mancomunidad del Noroeste, que también va relacionada con los residuos o con basuras, que lo que hacen es la gestión de esa basura que llega, ¿vale? Que nosotros transportamos hasta esa planta. Entonces, como formamos parte de la mancomunidad, lo que nos piden es un acuerdo plenario para aprobar la adhesión de otro pueblo más, que este pueblo es Santa María de la Alameda. Entonces, lo que nos piden es, sí, pues acuerdo plenario de poder admitirlos. Entonces, esta propuesta que sí, claro. Es una cuestión un poco, si quieres, formal, pero es que es el mecanismo que establecen los estatutos, que cualquier incorporación de cualquier nuevo municipio requiere que lo pidan por acuerdo de su pleno, que lo apruebe la Asamblea General de la Mancomunidad y que lo ratifiquen en pleno todos los municipios que pertenecemos a ella. Entonces, es un poco de lo que se trata. La propuesta es aceptar. Vale. Bueno, y en gestiones de la alcaldía, la primera, bueno, si recordáis, ya hace tiempo informamos que había un contrato de compraventa que nos había pedido una vecina resolver, porque, bueno, pues creían que no se había cumplido todas las condiciones del contrato. Ese contrato al final llevó a juicio y bueno, pues, han determinado que tenemos que resolver el contrato a favor de la persona que lo ha pedido. Entonces, lo que tenemos que hacer, eso fue un contrato firmado de una compraventa de una parcela en la unidad de ejecución número 5. Esta unidad de ejecución es la que está enfrente de Caliso, Casa Plácido, lo que está justo por detrás, en la carretera, en la zona de la izquierda. Entonces, bueno, lo que supone eso es devolver el dinero por el que se compró la parcela, más los intereses desde que se expuso la demanda, y eso es una cantidad de 120.000 euros, aproximadamente. Tenemos que devolver a la persona que lo pagó. Y bueno, y la parcela pues queda en nuestra propiedad. Entonces, bueno, pues que simplemente informar que habrá que dotar una partida presupuestaria especial para esta devolución y que lo llevaremos a cabo, como se ha acordado. El abogado que llevó o que nos defendió, bueno, pues nos ha... Tenemos un informe en el que nos ha dicho que bueno que no apelemos y que no las posibilidades de éxito en una apelación pues son remotas, entonces pues él nos aconseja aceptar la sentencia y proceder a su cumplimiento, pues, en cómodos plazos como podamos. ¿En cuánto se vendió la parcela? En 130.000 y tantos. Lo que pasa es que no le han reconocido el IVA y algunos otros gastos, pero por eso son unos 120. Ha reconocido el precio base, el IVA no, pero más los gastos asociados de otros 1.000 y pico, el IBI que ha pagado hasta la fecha, y son por ahí en torno a los 120.000 euros más o menos. El precio fue a sobre cerrado, ¿no? Sí, fue en subasta. Subasta. Eso fue en 2007, 2008. El contrato es 2008. El contrato es 2008, pero la subasta quizá fuera 2006-2007, sí. No, la subasta fue antes. Bueno, unidad de ejecución ahora mismo todavía le queda un poquito, pero la verdad es que las conversaciones con el canal y demás está bastante avanzado y se hicieron ahí unas reparaciones y estamos esperando el informe, a ver si nos lo envían. Nos dijeron que en este mes, pero ya queda poquito de este mes, que tendríamos el informe para ver si se puede ya recepcionar. Pero bueno, como no son todo malas noticias, estuvimos a la Dirección General de Patrimonio, como he dicho anteriormente. En el año 2018 sacarán el pliego de condiciones sobre la fase número 2, que será, lo que os he dicho, un alcance de unos 300.000 euros. Esa obra se llevará a cabo entre finales de 2018 y primer trimestre del 2019. Y bueno, y a cambio de esta modificación que tengo hemos hecho, de hacer esta esta obrita nosotros, que lo vamos a hacer pues ya mismo. Mañana pedirán autorización en patrimonio, nos llegará la hoja de encargo y a partir de hoy, que ya tenemos, disponemos de crédito para esta cuenta, pues se pondrá en marcha esta, este estudio arqueológico. Después hemos tenido también una reunión en estos días con la viceconsejera de Organización Educativa. Estuvimos Marisa y yo el miércoles pasado y bueno, el objetivo de la reunión era cerrar la autorización de Ceviso en Talamanca de Jarama. Estuvimos atando los flecos que nos quedan. Ya sabéis que estamos llegando a un acuerdo de qué pone cada uno. Ya veis, en patrimonio unos ponen una parte, otros ponen otra. Pues en este caso, pues será lo mismo. Nosotros tenemos que poner alguna parte, ellos pondrán otra, pero el caso es que el acuerdo posiblemente sea para tener autorizado en Talamanca el secundaria en el 2020, ¿vale? Eso significa que los niños irán pues 4 años más tarde a fuera del cole. Entonces creo que si conseguimos que en 2020 tenga CIPSO en Talamanca es una buena noticia. Por eso decía, que no son todas, no todos son malas. ¿Los que se hayan ido podrán volver? ¿Los que se hayan ido podrán volver? No. No, cuando te autorizan un secundaria, te autorizan desde primero. Ahí andamos, ¿vale? Pero no, a lo mejor un año sí que se puede volver. Es progresivo, ¿vale? O sea, cuando no es como un instituto que empieza de primero hasta bachillerato. El CEIPSO te lo van autorizando progresivamente. Los que están en sexto pasan a primero. Esos que están en primero luego pasan a segundo. O sea, que hasta 4 cursos completos no tendríamos el CEIPSO completo. Van abriendo camino. Los que ya están fuera, los que pueden los de 2019, por así decirlo, que puedan volver a Talamanca. No. ¿Para qué decir? Ya, los que están, si nos lo autorizasen en 2020-21, podrían ir a secundaria, empezarían la secundaria, los que ahora mismo están en cuarto de primaria. Quinto y sexto se quedarían fuera. Evolutivo, vale. Claro, es que claro, los que están ahora mismo en cuarto, utilizando para cada curso, en ese momento primero, empezarían en primero, sí, sí, claro, luego sí, irían segundo, tercero, cuarto. Lo que no podría sería volver los que ya se han ido al instituto, porque no se instaura. Sí, el segundo. No es como un instituto, que el instituto sí, empieza desde primero hasta bachillerato. En este caso no habría segundo, solo habría un primero. Eso es. El primer año. Bueno, y tenemos el compromiso de la viceconsejera que vendrá. Pues en febrero o marzo vendrá para tener una reunión con la comunidad educativa para informar de cómo han ido estos avances, ¿vale? Ella de primera persona nos contará cómo va y cuáles son sus previsiones en la Consejería de Educación para hacerlo. Así que, bueno, hemos tenido que pues hablar varias cosas, de ver qué pasará en el cole el año que viene, de algunas obras que ya se van a empezar a hacer en la parte, digamos, de primaria. Pues a lo mejor hay que quitar baños que se han hecho dentro de unas aulas. Bueno, se va a ir preparando el centro para poder llegar en el 2020 a contar con un CEIPSO en Talamanca. Después, bueno, sí que tuvimos hace poco una reunión de alcaldes de los municipios dependientes del cuartel de la Guardia Civil en Fuente del Saz. Pues nombraron un nuevo teniente de la zona, Colmenar Viejo, y fuimos a la presentación. Y bueno, y ahí pues le trasladamos nuestras quejas, ¿no? Pues sí que hay ciertas cosas que ocurren que, bueno, pues se lo comunicamos en primera persona. Ahí decidimos los alcaldes enviar una carta a delegación de gobierno y ya tenemos la respuesta de la delegada del gobierno. En esa carta lo que pedíamos es que por lo menos se cubrieran todos los efectivos que tiene el cuartel de la Guardia Civil. Si hay alguien que se tiene que marchar, por lo menos ese puesto que se cubra. Pedimos tanto eso como nuevos efectivos, o sea, más efectivos, más número de efectivos en el cuartel y mejoras dentro del cuartel, porque las dependencias están fatal, la verdad. Y bueno, nos ha contestado la delegada que va a hacer todo lo posible porque todo eso se cumpla, que van a intentar poner algún efectivo más, pero bueno, que depende del Ministerio de Interior. Entonces la siguiente reunión será pedirla con el Ministerio de Interior. Y bueno, porque sí que estamos preocupados. Sí que incluso en la carta, no la tengo aquí, pero sí que ponía que incluso la hiciéramos extensiva a los vecinos, que los datos no son alarmantes, que no han crecido los datos de vandalismo, de robos y demás, aunque hayamos tenido alguna fase en la que tengamos menos efectivos, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que por ahí estamos haciendo también algún avance. Bueno, en el seguimiento de las obras, pues nada, deciros las obras que hemos terminado en estos 2 meses. Seguimos con las mejoras de acondicionamiento del Salón del Puente, que ya sabéis que bueno, hemos reformado los baños, hemos acuchillado el escenario, hemos lijado y barnizado escaleras, hemos pegado un vinilo en las paredes y pintado techos y paredes, Vamos a tener una nueva iluminación, yo creo que para este fin de semana posiblemente esté todo. Se van a poner contraventanas, los armarios, bolsos de los armarios en los huecos de las escaleras. Se ha puesto un nuevo suelo en una de las salas de los bajos y bueno, y múltiples detallitos y remates que ha ido haciendo y que bueno, está Marisa ahí con ello y que nos hacen falta y estamos dando un cambio al salón del puente. Las obras de las cubiertas de la pista de pádel ya están finalizadas, ya están recepcionadas. La pista de skate también está finalizada. Otras actuaciones que teníamos a final de año era arreglos en el parque del rodeo. Ahí nos falta una cosilla, hemos llevado a cabo la rampa, la iluminación de toda la iluminación en LED que hemos hecho también, se ha hecho también una jardinera de madera de toda la ladera, se han comprado nuevos columpios para poner, que estamos en ello, se ha instalado un nuevo cenador, que el cenador, bueno, es para usarlo en cualquier época del año, pero también está pensado porque sabéis que nuestras fiestas patronales pillan en abril. Y es raro que no llueva. Entonces, sabéis que hay dos festejos populares, que son tanto la paella como la caldereta, pues que siempre estamos un poco ahí, un poco amenazados de qué pasará, qué no pasará. Y claro, mover una olla de 500 kilos o de 300 kilos, pues no es fácil. Y bueno, sí que se ha hecho también con esa intención, ¿no? Que podamos estar tranquilos durante esas dos tardes, esa mañana y esa tarde. Luego después también hemos estrenado una nueva zona de aparcamiento, que es una zona de aparcamiento mixta, con zona verde, que sí que me gustaría pues desde aquí animar a los vecinos a que lo usen. Son 18 nuevas plazas de aparcamiento y sí que me gustaría que, bueno, que cuando vamos a llevar a los niños al cole, pues hagamos uso de ellas, porque allí se forma una que no veas, aparcan en doble fila y demás, cuando las plazas estas que hemos hecho 18 están libres, las 18 sin usar. Entonces, bueno, sí que desde aquí me gustaría animar y que colaborasen un poco para que el transcurso de la hora de entrada y salida sea lo más organizada posible. Luego después, la modificación que hicimos, una modificación para la avenida Alcalá, acordaros que esto llevamos con ello ya 2 años, 3 años, y no, nunca lleva... Bueno, pues el lunes próximo ya empiezan las obras, va a empezar las obras de fresado. Se va a hacer en dos partes, la parte de hormigón hasta la entrada de la nueva rotonda. Todo eso se van a fresar 5 centímetros de hormigón, se va a poner una capa nueva de hormigón de 10 centímetros, se va a poner un acabado semipulido con acabado en arena de cuarzo de color como marroncito. Hemos pedido permiso a Vías Pecuarias, ya sabéis que es una vía pecuaria y nos han autorizado ese tipo de acabado. Y luego a partir de ahí hay una zona que empieza el asfalto y llega hasta las 4 calles, hasta dentro del municipio. Toda esa parte de ahí también se va a fresar el asfalto y se va a echar asfalto nuevo. Hasta las 4 calles, justo hasta 4 calles. Y empiezan, ya te digo, que el lunes. El problema son las heladas y no han empezado antes por el tema del hielo. Echar hormigón con hielo pues no es muy conveniente. Y pasa lo mismo con el asfalto, claro. De hecho, las plantas de asfalto creo que las abrían esta semana. Después había algo más por aquí. Ah, bueno, sí. Con el tema de obras, vamos a sacar ya el expediente o el pliego de condiciones para poder contratar la nueva sala 2 del tanatorio. El tanatorio, sabéis que es una gestión indirecta. En la gestión indirecta, en el pliego de condiciones, valorábamos... Había un punto que se valoraba las mejoras económicas para poder repercutirlas sobre el edificio y una de ellas era la empresa que se quedó con ello nos hizo una mejora de creo que unos 50.000 euros, 48.000, 50.000. Que ahí está y esa mejora era para acondicionar la sala 2, que está justo al lado. Lo que hay que hacer es, bueno, remodelarla y demás. Tenemos ya la memoria valorada y en estas semanas pues sacaremos el pliego de licitación para invitar a las empresas del municipio. En servicios municipales hemos resuelto un par de contratos de explotación económica de los kioscos, que fue el pasado sábado. Se hizo una mesa de contratación y hubo 3 ofertas, una para uno de los kioscos y 2 para el kiosco de la zona norte. Hubo 2, y para la zona sur, norte 1. Uno, el norte 1 y el sur 2. Y bueno, se han adjudicado a los mismos propietarios que lo tienen actualmente, en unos 3.000 euros a cada uno de ellos anuales, ¿vale? Después, la cafetería del polideportivo, pues hemos resuelto el contrato de forma unilateral. Nos han pedido que no pueden seguir con ello y, bueno, lo que hemos hecho es sacar de nuevo el pliego de condiciones para poder contratar, pues... alguien que sea a cargo de la cafetería. Es el mismo pliego de condiciones, excepto el tipo de licitación, que lo hemos bajado El primero creo que fueron 600 euros mensuales, el tipo de licitación mínimo, y en esta ocasión lo hemos bajado a 400 euros mensuales. Vale. El plazo es hasta el día 31 de enero. Mesa de contratación también, ¿no? Y también mesa de contratación, ¿sabes? Sí, sí, sí, todos estos contratos o mesa de contratación. No es obligatorio, pero es la pauta que se viene marcando. Pues, luego también estamos trabajando en varios pliegos de condiciones, pues tanto para redacción de proyectos técnicos, que esto van relacionados con el PIR, que ya haremos un pleno en el mes de febrero, pues extraordinario casi para este tema, para el PIR, pero que sepáis que estamos trabajando en ello ya, encargando, porque hay varias formas de gestionar el PIR. Una es en la modalidad que nosotros nos acogimos, que era que la Comunidad de Madrid maneja, digamos, el dinero del PRIR, que nos dieron 2.700.000 euros, 700.000 son gastos corrientes y 2 millones son para obras. Esos 2 millones de obras lo podemos dejar todo en manos de la Comunidad de Madrid, tanto la redacción de proyecto, contratar la obra, la dirección de proyecto y demás. Y hay otra opción, que es que nosotros llevemos el proyecto ya redactado. Luego ya ellos le darán el visto bueno y nos darán el alta de ese proyecto. Estamos haciendo pliegos de condiciones para redactar... ¿Cómo se llama ahora? Para redactar los proyectos que queremos llevar al PIR. PIR, Programa de Inversiones Regional de Madrid, PIR o PIRMA. Luego después, uno de los trabajadores técnicos nos ha pedido una excedencia por cuidado de hijos hasta junio. Es el... Bueno, es el aparejador. Tenemos un arquitecto... bueno, que no está en plantilla, que es honorífico, y luego tenemos un aparejador que sí que está en plantilla, ha pedido una excedencia de 6 meses. Bueno, 6 meses no, hasta que sus hijos cumplan 4 años, que es lo que dice la ley. Hasta tres años. Se lo hemos concedido y, bueno, ya tenemos una persona que le sustituye. Se han hecho varias entrevistas, ha habido varios candidatos y, bueno, y hay una persona que va a sustituirle hasta ese mes de junio. Luego, a partir del mes de junio, pues depende de lo que pase. Si vuelve, pues será bienvenido. Y si no vuelve, pues sacaremos el puesto como... Pues será un concurso, lo que sea, para que se ocupe ese puesto de trabajo. Nos hacía mucha falta contratar a alguien, ¿vale? Porque tenemos muchas cosas que sacar adelante durante este año. No porque sea el 2018, sino porque tenemos que cerrar el PIR. El PIR se acaba en el 2019 y hay muchos proyectos técnicos que ver y muchas obras en las que tienen que estar. Después hemos puesto en marcha también la sede electrónica. La sede electrónica de momento lo hemos puesto para uso interno, forma en intranet. O sea, todos los expedientes ahora ya se digitalizan y pasan por un workflow en el que tienen que pasar por diferentes firmas. Firma de secretario, interventor, técnicos, alcalde y demás. Y la idea es, bueno, probarlo, ver que funciona bien y ponerla también para uso del público, o los vecinos, que nos permitirá pues hacer incluso pagos electrónicos. Que tenga certificado digital, la idea es que pueda gestionar todo como si fuera presencial. Vaya. Vale, y luego por otro lado, ¿se acordáis que informé de una subvención de parados de larga duración? Esa subvención es un tanto especial, es un poco un proyecto casi piloto en la Comunidad de Madrid, en la que, bueno, hay que reunir una serie de condiciones que no todos o no parte de candidatos de Talamanca las tienen. Entonces, bueno, hay una tutora, ¿vale?, que va a hacer los trabajos de tutor sobre las personas que hemos pedido con unos perfiles. Acordaros que pedimos 3 albañiles, 3 jardineros y un monitor de tiempo libre. La tutora está haciendo entrevista, nos ha mandado ya los listados del paro con las personas que cumplen el INEM, con las personas que cumplen con los requisitos, ¿vale?, que no son unos requisitos un tanto especiales, ¿vale?, y es una subvención para un año. Entonces, cuando se haga la selección del personal, pues contaremos con 7 figuras más, ¿vale? 7 personas más en las que, bueno, que son 3 albañiles, 3 jardineros y un monitor de tiempo libre. Yo espero que para el contrato, lo podemos tener para mediados de febrero. Finales de febrero, con cuidado. Finales de febrero, pues, bueno, a mediados de febrero tendremos ya el personal. Y luego ya por último, bueno, pues el programa de fiestas patronales. Pues nada, dar cuenta al pleno que ya hemos iniciado las gestiones y contactos con empresas de espectáculos para elaborar el programa de las fiestas y que, bueno, que se ajustará en sus líneas esenciales pues al esquema de años anteriores. También anunciar que en breve mantendremos una reunión, pues como todos los años, con peñas, asociaciones de la localidad, pues para escuchar sus propuestas y sugerencias y tenerlas en cuenta pues en la medida de lo posible si se puede llevar a cabo presupuestariamente. Y por último, pues nada... ¿Si te festejo, cuándo lo vas a hacer? En breve, David, hay que hacerla pues ya digo que ya estamos pidiendo presupuestos y demás de orquestas, de el pliego de los festejos taurinos ya también ha salido y el plazo es hasta el día 31 de enero. El 31 de enero pues se adjudicará. Y esto, pues yo creo que igual, para mediados de febrero o así, haremos una reunión con las peñas, asociaciones. Y luego, nada, pues finalmente, pues agradecer la colaboración prestada, pues por los numerosos vecinos y colectivos que han participado en las fiestas de Reyes y demás eventos organizados con motivo de las fiestas de Navidad. Y en particular, pues destacar la aportación de figurantes y organizadores de las escenas del Belén Viviente y de la Cabalgata de Reyes, así como de los miembros de Protección Civil, personal municipal y en general de todos los vecinos que han participado en la organización y desarrollo de estos actos. Y por mi parte, poco más. Pues pasamos a ruegos y preguntas que no hay por escrito. Sí, yo tengo una nada más y es que ha surgido esta semana. He estado comprobando que en la obra que linda con mi casa, que lo hablamos precisamente en la sesión de la mesa de contratación. En la calle Huertas. Sí. Han empezado a entrar gente ahí, se están llevando el aluminio, están... Entonces yo no sé si eso... En la esquina de todo. Sí. Sería conveniente que, no sé, pues reclamases a la empresa, o se tabicara y luego se le se le cargase a la propiedad, o no sé, porque... Esta semana ya han empezado a llevarse las ventanas de aluminio, está entrando gente y la verdad que eso me preocupa. Pues mañana mismo hablamos con los técnicos que dan un requerimiento, porque sabemos quiénes son los propietarios. Han venido aquí varias veces, está intentando solventar los problemas para es que esta semana la Guardia Civil ha estado haciendo algunos registros, porque los he visto yo ahí en el entorno. Y llevan ya 4 o 5 días entrando por las noches y preparando allí. Pues no te preocupes que hacemos las gestiones oportunas, tanto con Guardia Civil como con, es que con los propietarios. Y si no hacen caso, lo tratamos nosotros, lo dices tú. Se pasa luego. Porque ya se hizo en cierta ocasión. En una ocasión yo creo que ya se repercutieron gastos, ¿no? Hasta... Además, si tiene rejas, tiene todo. Si está ligado a las tres puertas, sé si fue en este caso, pero en algún caso ya se ha tomado medidas. Sí, acaso han decidido. Es que coincidió. La semana pasada estuvimos hablando de ello y esta semana han estado ahí ya llevándose cosas. Están intentando terminarlo, ¿eh? Para poderlo ya vender y demás. Pero no es fácil. La solución técnica no es muy conveniente. Entonces, bueno, no te preocupes que... Pero avisarte, sí, os llevo esto. Que con Guardia Civil y con los dueños se habla ya, se le manda incluso un requerimiento desde aquí por escrito, y si no, y en el tiempo más breve posible, si no lo hacen, nosotros lo tabicamos. Y no tengo nada más, eso ha surgido en estos días. Si queréis preguntar algo más, con... Hombre, yo por saber. ¿La empresa de luz en el rodeo es la misma de todo el pueblo o es otra parte? ¿La que ha hecho lo del rodeo? Sí. Y es Yejarama, igual. Yejarama, ¿no? O sea, sí, los LEDs y que eso lo ha puesto. La ha puesto Yejarama, sí. Se ha contratado con Yejarama. Se han cambiado, creo que son 7 farolas. La parte de arriba se han puesto 2 focos en la pared del frontón. Y el cenador este se han puesto 2 focos de LED. Y falta por alumbrar una parte que es el parque canino, que va situado en la rampa que baja por la parte del salón del puente, a la derecha. En la rampa del arroyo. Ahí va una vallita de madera que ya estaba encargada y demás, y está aceptado el presupuesto, una vallita de madera que bordea el arroyo justo, y eso va a ser un parque canino, y hay una columna ahí, y ahí se van a poner dos focos de, está bien. Bueno. Pues si no tenéis nada más... Yo, si nadie... Quería aprovechar para invitaros este fin de semana, el sábado, a un encuentro intercultural que va a haber en el Salón del Puente. Esta ya sería la tercera edición. Y aprovechar para invitaros a todos, porque vecinos de diferentes nacionalidades pues hacen un gran esfuerzo por mostrarnos su cultura, su gastronomía, su ropa típica, sus costumbres. Y nada, que os invito a que vayáis, que es el sábado 27 a partir de las 6 de la tarde en el Salón del Puente. Y mañana también, antes de mañana, viernes 26, tenemos una obra de teatro que se llama Joseca Torturado, que nos la ofrece MUMA Teatre, y es una obra dura pero importante de ver, y que bueno, creo que es un lujo que la tengamos aquí, entonces que intentéis ir para verla porque es muy interesante. Mañana 20, viernes 26 es la obra de teatro de Joseca Torturada a las 8:30, y el sábado 27 es el encuentro intercultural a partir de las 6 de la tarde. Pues invito a los que quedan y se levanta la sesión a las 8:20. Ahora, pues nada, estamos a vuestra disposición. Pedro. Sí, cuando yo desde Antala quería deciros que aunque ha sido un poco muy trabajoso el hacer la festividad de San Blasillo, que como sabéis siempre se hace después de San Blas, la fecha no la tengo todavía cerrada al 100%, porque lo dijeron ayer que seguramente lo hagamos el día 2 antes de San Blas, aunque sea un poco atípico, pero me cierran la fecha mañana, por lo tanto que no he podido deciros nada, y hasta que no tenga la fecha cerrada al 100%, pues preferiría no decirlo. Os mandaré una comunicación a todos vosotros, que como sabéis me encantaría que en la medida que pudierais fueseis, porque al menos para mí sí es muy agradable ver a gente del municipio que esté allí. Y ya sabéis, si no hay ninguna anotación en contra o que me cambien la fecha, será el día 2, aunque sea un poco atípico. Pues gracias, Pedro. Gracias. Que no, está bien que sea el día 2. Este año San Blas, que se me ha olvidado también decirlo, iba lo mío, y al final se me ha olvidado pues eso, decir que el día 3 se celebrará San Blas como todos los años, que el ayuntamiento pues pondrá una orquesta, que será a partir de las 8 de la tarde, supongo, 7:30 de la tarde, y que viene muy bien que el día 2, que es viernes, San Blas es en sábado, el día viernes, pues que oye, nos matamos el ambiente y que sea San Blasillo. O sea, ha sido un poco. San Blasillo se festeja siempre después de San Blas. Yo digo que como después ha coincidido que vienen así, porque son carnavales. Viene carnaval el día 10. Pues, bueno, pues, como estamos a expensas de las fechas que nos dan la gente que va a hacer las actuaciones, pues bueno, en principio seguramente sea el día 2. No obstante, os mandaré una comunicación para cerrar el día. Pues muchas gracias, Pedro, por el ofrecimiento. Y por invitación. Si alguien más tiene algo. Lo vas a terminar. ¿Cómo que no fui? ¿Cómo sí, que fue? No fui. Tú es que con los focos no veías nada, pero sí fue. Lo hiciste muy bien, por cierto. Me sorprendió. No, estuvo muy bien, la verdad que el. Estuvo muy bien. Para ir por los pueblos a hacer la obra de teatro. No estaría mal. Juanma, una sugerencia. Donde está el nuevo aparcamiento, ha levantado supongo que para los jardines que se pondrán, ¿no? Sí. Hay un desagüe así. ¿Para eso? Todo lo de los jardines. Han dejado un agujero como el agujero de botella. Como eso llueva y empiece a coger agua. El murete va a ir a tomar hielo. Porque claro, por algún sitio tiene que desaguar. No, ya está. Nada, hacemos algún taladro más. Como apague el nuevo aparejador, a lo mejor a Dani se le ha pasado. No, hacemos, no te preocupes, hacemos. Se hace. Pero solo hay un agujero en el muro, en la parte de abajo, para desaguar. Uno solo. Sí, el drenaje. Entonces, claro. Hacemos alguno más, no te preocupes. Pues esa zona. El momento que no tiene salida. No, el problema es que se encharca además todo, que no, se empapuce de agua. Bueno, si se encharca, pues bueno. Pero es el problema es que rompa la pared. No, y de hecho además es que va a haber que regar ahí, porque esa zona va a ir con la parte delantera donde están los bancos, van unos rosales sembrados, y toda la zona alrededor va un seto, y en el centro va. Un árbol, un alcornoque. Alcornoque. Un alcornoque. Sí. Creo que. Lo que ha pisado por el fresco del hormigón también. Joder, no tenía otro sitio donde pisar. Ha sido, no sé si el padre el hijo, pero hay una pisada pequeña y no una grande. Han dejado huella. Bueno, pues si no tenéis nada más, agradecer que hayáis sido breve y bueno, y que vengáis a acompañarnos al pleno. Antes de las 8, esto es un.